Lecciones de la Biblia a continuación. La Biblia nos habla de esa provisión de Dios. Si hacemos un recorrido desde el libro de Génesis y vamos luego pasando por otros libros de la Biblia, siempre vamos a encontrar ese plan de salvación. Nos habla cuando pecaron Adán y Eva, nos habla cuando Abraham entendió el plan de Dios. Él hizo un pacto con Abraham y su simiente. También toda la enseñanza del santuario, el pueblo de Israel entendía allí el plan de salvación. Todo señalaba y culminaba en la vida, muerte y resurrección y el ministerio celestial de Jesucristo. Todo eso está presentado en el santuario, el sacrificio, la muerte, la sustitución del cordero en lugar del pecador. El cordero que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. La provisión máxima de Dios para resolver el problema del pecado es Cristo Jesús, ese cordero que por nosotros fue llevado al matadero. Muchas veces no alcanzamos a comprender la seriedad del problema del pecado. Pero hay una manera que podemos comprender mucho acerca de lo que el pecado ha dañado a esta humanidad y cómo puede seguir destruyendo nuestras vidas. Es contemplando lo que sucedió en la cruz. Es entendiendo lo que exigía la solución al problema del pecado. Lo que requirió la cruz para que quedara absuelto el ser humano de su culpa del pecado. Una situación extrema requirió una solución extrema, extremadamente grande, inmensa, incomprendible para los seres humanos, que el Hijo de Dios tuviera que morir en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo, la solución al problema del pecado. Dios estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. Cuando contemplemos más las escenas, los sufrimientos y lo que exigió la solución al pecado, entonces comprenderemos más todo lo que Dios ha hecho en favor de cada uno de sus hijos, de los seres humanos que Él espera que lleguemos a ser sus hermanos. La Biblia nos habla de esa provisión de Dios para justificar al hombre. Leemos en varios pasajes que el plan de Dios es perdonarnos, quitar la culpa, quitar la mancha, quitar nuestra iniquidad, reconciliarnos, justificarnos. Tal vez el que más hemos leído es el que se encuentra en Zacarías, cuando era acusado el sumo sacerdote. Y la Biblia dice que la respuesta de Dios es: él ya no tiene culpa. Colócale unas vestiduras nuevas. Ha tenido una vida manchada, unas vestiduras viles. Ha sido un pecador. Eso hemos sido tú y yo. Pero la solución es colocarnos una nueva vestidura. El manto de justicia, de la perfecta justicia de Cristo Jesús. ¿Y eso qué hace? Que seamos ahora aceptados como justos y también reconciliados con Dios. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través del sacrificio de la muerte de Cristo Jesús. Así que la provisión divina es justificarnos, que ya no tengamos manchas ni nada que el pecado haya hecho en cada uno de nosotros, sino que ahora somos aceptos y a la vez estamos reconciliados con Dios. La provisión divina también es santificarnos. La primera carta a los Corintios en su capítulo 6 habla que hemos sido lavados, santificados, que nosotros podemos pasar por un nuevo nacimiento y que tal es la obra de Dios que ahora ya nosotros no servimos al pecado, sino servimos a nuestro Dios. El libro de Romanos habla que nosotros morimos al viejo hombre y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. La provisión de Dios es que el hombre sea perdonado, sea justificado, sea reconciliado, pero también sea regenerado. Que lleguemos a ser una nueva criatura, que las cosas viejas pasen de nuestra vida, que todo eso sea pasado y ahora seamos nuevas criaturas sirviendo al Dios vivo y andemos en novedad de vida. Algo más de la provisión de Dios para salvar al hombre es la glorificación. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la garantía que disfrutará de la vida eterna, la cual Dios desea darle a todos los seres humanos, pero será dada solo a los que tienen al Hijo, a los que han permitido que Jesús llegue a estar dirigiendo cada una de sus vidas. La glorificación también es aquel momento en el cual seremos transformados. De eso habla la primera carta a los Tesalonicenses, que llegará ese momento cuando los muertos en Cristo sean resucitados. Y en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos seremos transformados. Y los muertos van a resucitar transformados. Lo mortal será vestido de inmortalidad y lo corrupto de este cuerpo que hoy tenemos, desgastado por el pecado, será transformado, será vestido de incorruptibilidad. Seremos semejantes a Él. La glorificación. La provisión divina está hecha. Justificarnos, reconciliarnos, santificarnos, regenerarnos, hacernos de nuevo y pronto glorificarnos. Dios ha hecho toda la provisión. De eso nos hablan las Sagradas Escrituras. Su deseo es que tú y yo lleguemos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Que vivamos por Él, que no dejemos pasar la oportunidad. Y si hasta el día de hoy no estás disfrutando de la experiencia, del gozo, del perdón, de la justificación, no te sientes que te has reconciliado con Dios, sientes que hay algo que te aparta de Él, es momento de acercarnos a Él, de escuchar su voz y decirle: Señor, comienza esa obra poderosa. Yo sé que has hecho todo por mí. Yo quiero un día ser glorificado, transformado, para poder vivir contigo por toda la eternidad. Dios envió a su Hijo por amor y murió para salvarnos, y Jesús, y sabes tú que Él resucitó y que pronto viene ya por siempre.